Estamos de nuevo Libros en el Aire, en un nuevo segmento. Acá estamos con Nahuel y David, que le damos la bienvenida a este espacio de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de preguntarle de dónde vienen, quiero que me cuenten rápidamente para que sepan... ¿Para dónde vamos? No, eso todavía no, eso después a la salida. ¿Qué estamos escuchando? Lo que está sonando en estos momentos es Stefano Efrén, que vendría a ser algo así como el ramal musical de Comisura. Lo que estamos escuchando en estos momentos es un tema llamado Culo, que corresponde a la parte solista que hace Stefano Efrén. También tiene una banda que se llama Brillo Amarillo y está en tratativas de formar otra banda, pero es un tipo muy musical y es más o menos el espíritu de Comisura. No estar quieto, estar siempre moviéndose, buscar nuevas alternativas, buscar nuevos estilos. No estancarse. ¿Qué es Comisura? Bueno, en principio surge como un espacio para autodifundirse, digamos. Nos encontramos un montón de personas que hacíamos distintas cosas, como teatro, escritura, música, plástica, cine, fotografía, cortos, bueno, un poco de todo. ¿Vos puntualmente qué haces? En principio escribo y también, bueno, es como la lógica que nombraba Nahuel, un poco de también incursionar en la fotografía, en la plástica, en la música, como que la idea es que sea multidisciplinar y que nadie le pueda decir al otro qué se puede poner y qué no, esa es como lo que pregna, digamos. ¿Y por dónde divulgan o comparten estas obras de arte? Bueno, lo que surgió como la página de Comisura, nos buscan en Facebook, ponen Comisura, va a aparecer una foto de un dibujo de una mujer hecha por acá por el muchacho que estuvo hablando hasta recién. En esa página lo que nos sirve a nosotros, nos sirvió también como un colchón para no largarnos solos así al muere. Nos creamos nuestro propio espacio, aprovechamos la herramienta de Facebook, que es algo tan útil hoy en día. Sí, una nueva herramienta social que debe y tiene que ser tomado como una herramienta profundamente política y de transformación. Claro, exactamente. Y bueno, nosotros también nos dio la seguridad de tener un sustento para poder empezar a alargar lo que teníamos. Y bueno, últimamente capaz que este sustento hasta nos empezó a quedar chico, o no sé, nos empezó hasta a limitar. No somos tan grandes, Aline, no es... No es pecado de arrogancia ni nada, simplemente es que quisimos dejar de que Comisura fuera simplemente una página en Facebook. Por lo tanto, claro, que empieza a salir a la calle. Ya estuvimos en una de las flías repartiendo unas recompilaciones de unos cadáveres exquisitos, que es una de las formas de escritura que tiene Comisura, una de las más representativas de Comisura, es la escritura de cadáver exquisito. Para quien no sabe, le cuento, un cadáver exquisito es una obra de arte compuesta por dos o más artistas. Bueno, justamente nosotros nos juntamos, escribimos, hicimos un par y lo salimos a mostrar a la calle en una de las flías, la que se hizo en Plaza San Martín, para ser más específicos. Y bueno, también envalentonados por eso, cada vez nos vamos envalentonando más y ahora nos envalentonamos bastante y estamos organizando una fecha expositiva, una fecha de exposición, o como se pronuncie. ¿Cómo le dirías, Aline? Una exposición. Sí, es algo bastante técnico, pero sí, podría yo también, soy más bastante más resuelto, sería un día para juntarnos y compartir estas cosas que van surgiendo, ¿no? Aprovechando lo que nombraba Nahuel, queremos invitar a cualquiera que se quiera sumar a la fecha, es en El Ojo Abierto, un centro cultural que queda en 46 entre Diagonal 77 y 4. Aprovechamos para agradecer a los chicos del Ojo Abierto que nos dan el espacio. Y para avisar que, bueno, es un lugar en el que cualquier feriante, productor o persona que tenga algo para mostrar, no necesariamente artista ni profesional, el lugar está abierto y la idea es que puedan ir y mostrar lo que tengan, ya sea una fotografía, una escultura, una canción, una poesía. Claro, Comisura justamente es un espacio que se abre para quienes no teníamos un espacio. Y bueno, justamente para eso creamos esta fecha, para mostrarnos solo. Esta fecha es el 15 de noviembre. Sábado 15 de noviembre. Igual vamos a hablar con tiempo, ¿por qué? Porque falta como un mes. Pero justamente lo que estamos tratando de llevar a cabo es que la convocatoria sea abierta, que todo aquel que quiera mostrar y nunca se animó, o todo aquel que quiera mostrar y nunca tuvo dónde, se acerque, se contacte a través de la página de Facebook, la repito, Comisura, hermoso dibujo de una mujer. Bueno, nos acerca el material, vamos a hacer una juntada, una reunión para hacer una organización más organizada, precisamente. Pero bueno, la convocatoria está abierta, nos buscan a través de Facebook y bueno, más que nada también recalcar que vamos a hacer un festival de cortos dentro de esta fecha del 15 de noviembre. Va a haber un segmento de pura y exclusivamente de cortos, después vamos a tener bandas, va a haber exposición de fotos y aparte todo esto que nombraba acá David, de cualquier feriante que se quiera acercar, se quiera sumar, quiera participar, obviamente está más que invitado, es más, se agradece y se aplaude. Decime, Aline. Bien, pasaste a ser el conductor y el modulador del espacio del programa. Bien, bien. Me gusta porque nos gusta que nuestros invitados se sientan cómodos. ¿Por qué se llama Comisura? ¿Por qué el nombre? Acá me parece que sí, que el muchacho quiere hablar. No, justo veníamos discutiendo un poco. Me parece que fue una vuelta que nos juntamos a charlar previo a elecciones. A elecciones nacionales y provinciales de todo tipo. Bueno, y venimos de periodismo, después terminamos tomando distintos caminos, ¿no? Venimos de estudiar periodismo y no somos apolíticos, pero nos sentimos medio apáticos en un punto. Nos sentíamos en el medio, ¿viste? Como que queriendo participar, pero no queriendo participar, ese desencanto que te da a veces la política. Y fue eso, de estar como en la comisura, es la intersección entre un labio y otro, para el que no sabe. Entre esos dos pliegues es el medio, no es ni un labio ni el otro labio, es el medio, y estábamos ahí entre un lado y otro, que no sabíamos si queríamos ser seres activos o seres que estén enojados en la casa porque tenían que ir a votar algo que no querían. Y dijimos, ¿qué es esto? Es la comisura del contexto en el que estamos, ¿no? Y ahí el nombre básicamente surge por eso. Después va decantando en todo lo que es ahora, ¿no? Que es toda una cosa más plural y que tiene que ver con la diversidad de disciplina. Sí, también el tratamiento que desde Comisura se le trata de dar a la palabra. Comisura es un espacio que se discute constantemente, justamente lo veníamos discutiendo hasta hace un rato. Es algo que el propio esqueleto fundador de Comisura se sigue juntando a debatir sobre qué somos, qué es el arte, qué es la literatura, hacia dónde vamos. Es un espacio que siempre se está discutiendo, se está no delimitando, al contrario, siempre buscamos la forma de expandirnos, pero tratando de orientar un poco el caos, ¿no? De darle una linda y una bella forma. Trajeron más cositas para compartir, ¿no? Así es. Trajimos como venía diciendo, vamos a hacer una presentación de cortos en esta fecha. Y uno de los cortos exclusivamente va a ser La Ocupación, que ya mismo vamos a pasar el spot y después a continuación, si quieren, les contamos un poquito. Para mañana tendremos un día despejado, con baja de la humedad, lo que marcará, por lo tanto, un buen inicio de la semana. ¡No dispare, no dispare! Y pasas a jugar por 500 pesos de Animal Jessica. ¡Por favor, pare! ¡Pare la conchera, no lo pare, por favor! Que desde hace dos meses continúa restableciendo el orden. La Ocupación, Comisura, próximamente. Nahuel, contanos un poquito qué es este corto y este spot que estábamos escuchando. Bueno, La Ocupación es muchas cosas, en realidad. Se podría definir como una pseudo historia de amor. Ay, ya me gustó. O una historia concreta de cobardía también la podríamos definir. Básicamente, ¿por qué digo pseudo historia de amor? Porque esta historia de amor, más que de amor, es una historia de compañía producto del miedo. ¿Miedo a qué? Veo que me pregunta tu cara. Miedo justamente a un contexto bastante bélico, como si fuese... Hay un justificativo bastante, bastante interesante que quizás dentro del corto no está demasiado concreto, pero la cosa sería una ocupación militar o una ocupación extranjera militar, que produce también como un contragolpe revolucionario. Todas estas son cosas, pequeñas cosas que están detalladas, que no van al grueso de lo que es la historia, porque la historia principal es, dentro de todo este quilombo que hay afuera, dentro de las noches a pura balacera, con toque de queda, hay una pequeña pareja que producto del miedo se junta en una habitación, y aquí surge esta pseudo historia de amor que en realidad es: me siento mal, no me gusta todo esto y no tengo los huevos suficientes como para ir a plantarme ante la ocupación, entonces buscamos un pequeño refugio dentro de esta habitación. Mira, no me cuentes el final porque quiero ir a verla. Y mira, cuando realmente me sorprendiste con el adelanto que me diste, porque si hablamos también de espacios culturales, que esto que están generando ustedes también, la ocupación pensé que tenía que ver también más con el trabajo y con el espacio y los negocios que se le podrían abrir a los artistas, y le buscaron otra vuelta por una trayectoria y un contexto histórico que atravesó también nuestro país, ¿no? Sí, va más, igual es algo más, obviamente cada quien puede interpretarlo de la manera que quiera, creo que... Yo ya lo interpreté desde donde me lo dijiste. Esa fue la idea desde un principio. Aparte también hay una búsqueda, es un corto bastante crítico también a lo que es la comunicación mediática, la manipulación mediática, cómo todos los medios pueden salir a decir que todas las cosas están bien. Hay como un contraste, que mientras están los muchachos mirando televisión, salen los medios diciéndoles todo va a estar bien, esta ocupación, esta gendarmería viene a solucionar, a traer paz, y de fondo en la calle están sonando una terrible balacera, gritos, insultos, y es todo un caos, y es esta contradicción de qué nos dice la tele cuando nos dice algo. Y bueno, es un corto bastante crítico, bastante político, con una postura bastante... Fuertemente político. Esperemos poder... yo voy a ir, esperemos que todos... Quiero aclarar igual, porque ustedes estarán escuchando capaz un ruido de una máquina fotográfica. El muchacho que está sacando fotografías, quien no se acerca a un micrófono, es nada más que el actor principal acá de la ocupación. Y es un... ¿Ya le pedí autógrafo? Ya le estamos pidiendo, podemos sacarnos fotos también con él. Si lo mirás, si lo abrazás un poquito, se suelta. Es más, bueno, después después lo vamos a abrazar. Pero antes, David tiene para... ¿Tiene auriculares? No tiene auriculares. Tiene para compartir con nosotros una poesía. Sí, esto de que hablaba Nahuel hace un rato de los cadáveres exquisitos. Que nada, elegimos alguno así como para contar un poco de qué se trata. Para mostrar esa actividad que tenemos, que a la cual queremos que se abra, digamos. Yo creo que en un punto Comisura se trata de eso, es como llevar la poesía a algún lugar al que no está y a gente a la que no le interesa o no se encuentra, ¿no?, con la poesía y con la lógica de internet, que es todo rápido y efímero. Justamente sentarse a escribir y a leer es algo que no sé si se hace mucho ahora. Entonces, bueno, como a mí principalmente me interesa mucho la literatura, como decía Nahuel, la palabra, el valor que tiene la palabra, y como que no desgastarla, darle a cada palabra el sentido que tiene. Así que trajimos algo para mostrar, y como es una invitación, como decíamos antes, para que el que se quiera sumar es más que bienvenido. ¿Querés leernos esa poesía? Te leo uno, se llama Ramón Díaz. Viene a ser como la lógica del genoma del adolescente que le gusta el fútbol y se quiere morir porque le gusta el fútbol, pero sabe que en el fondo el fútbol no es algo bueno, al menos hoy. Pero bueno, se llama Ramón Díaz y dice así: el fútbol no se come, le dije, y una multitud de mente me increpó casi por compromiso. Entonces, todas las horas que siguieron fueron como centros y desbordes de pasión. Una pasión que no sabía de hambre, ni de distancias, ni de lógicas, ni de respeto, y mucho menos de amistad, mucho menos de mujeres, y mucho más que menos de amor. Había, quizás, un poco de fe adoctrinada, de sueños de porcelana dorada, que relucían en los televisores de las casas de arcilla. Se hace difícil, a veces, discernir entre la unión y el rebaño, entre la música y la lana. Lana misma, que invita a las ovejas al esquiladero. Pero, ¿quién demonios es uno aquí sentado sobre la irregularidad del celeste y blanco para proclamar en voz alta lo que es correcto y lo que no? Lo que va con mayúscula y lo que a estas alturas, paradójicamente, es una bajeza multitudinaria. Sutil y efervescente bajeza que trae consigo olas enteras de un mensaje que es cantado en cada rincón del planeta. Un mensaje que dice que no importa cómo y no importa por qué, pero que la sutileza debe llegar. Bueno, básicamente nosotros somos personas bastante futboleras, pero en el fondo nos queremos matar. Eso del fútbol, como está hoy, presta para otro extenso programa. Pero bueno, genera pasiones, esté como esté, sigue generando pasiones y está bueno destacarlo también. Sí, tampoco hay que perder quizás las cosas que consigo traen. Este poema justamente fue escrito en época del apogeo futbolístico, que fue hace un par de meses. Y justamente como venía diciendo hace un rato, que Comisura discute, discutimos y llegamos a la necesidad de justamente escribir este Ramón Díaz. Ramón Díaz, lo pusimos. Bueno, lo felicito y dejamos abierta la invitación para quienes quieran participar el 15 de noviembre en El Ojo Abierto. Diagonal 74. 77. Diagonal 77. Y 46. Sí, les repito que para todo aquel que quiera participar, se acerca. Nos busca en Facebook, Comisura, nos escribe por ahí y ya vamos pactando cómo va a ser bien la exposición, nos van acercando el material y adelante. Bueno, les agradecemos Nahuel, David y el actor principal. Sebastián. Que luego lo vamos a abrazar. Les agradecemos por estar aquí y por compartir con nosotros estas obras de arte. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a vos, a Linnea, a Belén, a Fernando, el otro muchacho que no lo conozco, pero también Maurito. Muy agradecido. Muchas gracias, Maurito. Muchas gracias, operadores. Y bueno, la verdad que un gusto y ojalá podamos venir de vuelta. Bueno, invitados entonces. Esas bonitas palabras que salen el aire de mi ciudad florecieron de la gente, son los dedos de la gente. Con ellos acarician los adoquines y tensan las cuerdas de la soledad. Sus bemoles y sostenidos, el mundo está sostenido. Y a riesgo de correr el mismo riesgo de ayer, afinaron su cabeza con paciencia japonesa. Con las alarmas del mundo, de los demás, me hice un agujero en el pecho y metí dentro mi libertad. Y he de reconocer que ahí se estaba muy bien, aunque no veía nada más que lo que pensaba. Y extrañaba la voz de la gente. Más bien todo lo contrario. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la